la vieja y querida compañera de la vida. Ay, qué linda se ve. Resultado de la mala papa y la buena bebida. Y de la buena vida. Ay, qué linda se ve. Más que nada sos el reflejo espiritual de los buenos muchachos, de los buenos machos. Oh, oh, oh, oh, qué linda pancita. Ay, qué redondita. Oh, oh, qué linda se ve. Qué linda pancita, ay, qué redondita, oh, qué linda se ve. A veces te quiero y a veces no quiero tenerte. Sos un mal para la gente, vos sos buen pasar. En verano me saco la blusa y te mando al infierno. Pero si viene el invierno, me venís mortal. Perdona mi amor, que en los últimos días pasados te tengo olvidada. No te tiro nada. Oh, oh, oh, oh, qué linda pancita. Ay, qué redondita. Oh, qué linda se ve. Oh, oh, oh, qué linda pancita. Ay, qué redondita. Oh, qué linda se ve. Directamente de la cocina de los fatales. Ay, qué redondita, oh, qué linda se ve.